sido lo que no pudo ser. Sigo intentando junto al pesado metal llegar a quien lo siente mandando de frente. Pues sin un porqué, mira el sueño más hijado, mucho lo lloré. Por inesperado, un editar, un apartarme y al saberlo me hice a un lado. Me hice a un lado. Muchos amigos se angustiaron al saber que el sueño mío se quedaba en el ayer. Mientras se reía el comerciante informador, me desprestigia siempre lo que el criollo siente. Pues sin un porqué. Un poco de inteligencia antes de venir acá, y la pregunta que salta a la vista es: ¿por qué no usás reloj y llegás puntual a todos lados? Creo que la dignidad, el pensamiento íntegro del ser humano se muestra en no hacerle perder el tiempo al otro. Si yo te digo a las 7, yo estoy 7 menos cuarto, no importa si estoy esperando 15 minutos más. Y el reloj lo llevo porque siempre me di cuenta, porque estoy en un feca de acá, tomando un tragón, ¿no? Y estoy hablando con una persona como hoy, por eso yo estoy hablando como hoy. Y miro el reloj como diciendo, ya hace media hora que estoy con vos y todavía no me ganó el sobre. No me sirve. Me da cosa. Me da vergüenza. Vos pregúntame si tengo miedo de ir preso. ¿Vos, Ricardo, tenés miedo de ir preso? No, ya, yo tengo vergüenza de ir preso. Ahí va. Miedo no, vergüenza. ¿Por qué? Por mis padres, por mi apellido, por la gente que me quiere. Vergüenza no es así. Si tocan a uno mío, yo no voy a salir en Telefe diciendo, quiero justicia. Espérenme que voy allá, puto. Vaselina en la punta, dijo Gardel. Vio una yegua y llamó Vaselina. Y dice, Vaselina en la punta. No, rompame. Hijos de puta, esperen que voy para allá, Grande Ricardo. El máximo exponente del metal pesado argentino, padre del metal nacional argentino, figura más importante del metal latinoamericano por su legado y trayectoria. Otro de los grandes del metal pesado latinoamericano se nos va. Estoy hablando de que esta semana murió Ricardo Iorio, creador de muchísimas bandas importantes. Empezó con Alarma en los 70, luego se fue a Lethal. Lethal ahí más o menos estuvo con B8, y B8 fue como que la que todos conocemos, que es la máxima banda de Argentina, la que sentió las raíces ahí, de ahí salieron un montón de bandas. Luego se fue Hermética, Alma Fuerte, que es la que más me gusta a mí de todas donde estuvo. Después se fue con Iorio Solista, estuvo Iorio y Flavio, estuvo en montones de bandas. Para mí, uno de los cuatro grandes que hemos tenido en el metal latinoamericano. Y voy a mencionar quiénes son esos cuatro grandes, de los cuales queda uno solo vivo. Uno solo vivo queda. Estoy hablando de los cuatro grandes: Elkin Ramírez de Colombia, el Kraken, el Titán, que se nos fue. Arturo Wizard de México, de Luzbel y de Wizard y de todas las bandas. La voz más fuerte, más potente que ha tenido el metal latinoamericano. Paul Silvestre Gilman, que es el que queda vivo, excelente, de Venezuela. Uf, raíces más cerca a las nuestras aquí de Puerto Rico. Y Ricardo Iorio, que para mí es el exponente más importante del metal latinoamericano por su trayectoria y todas las bandas que ha estado, y por su personalidad y lo que conlleva ser. No solamente eso, es porque las letras de Ricardo Iorio a mí me llegan, y me llegan al centro de mi corazón, y no solamente al corazón, al alma me llegan. Y bueno, nos queda solo uno, que es Hillman, que está vivo, de esos cuatro grandes exponentes del heavy metal latinoamericano. Hoy esto empezó distinto, la lechonera del rock distinta, completamente distinta, pero usted está escuchando el programa de la nueva lechonera del rock que sale por metalpr.com y por un montón de otras emisoras que están encadenadas con nosotros. Estamos hablando de la avanzada metallica.net y houndrock.com en la República Dominicana. ¿Dónde están los aplausos? Ahí están los aplausos, que los estaba buscando y no me llegaban los aplausos. Estamos hablando también de Asalto Mata Radio Rock en España, gelradio.ga en Venezuela, Rock Nation, la aplicación de Rock Nation allá en Costa Rica, y la emisora más importante del rock en Puerto Rico, AC Rock, tu mundo de rock online, por la cual saludamos a los que nos han escuchado. Estuvimos hace poco, hoy estuvimos en Chinchorreando en Atorrey con amistades, y cuando iba a pedir un trago, no, iba a pedir una cerveza, de momento me pagué dos cervezas y me pagaron como seis. Porque de momento escuchan y dicen, adiós, yo conozco esa voz. Y yo, no, sí, yo soy Lechón Atómico, el programa de AC Rock, y todo el mundo, ¡ah, Lechón Atómico, coño! Yo te escucho y qué sé yo ni qué. Y saludo a Joey y a Bobby de Resville Bayamón, que fueron los que nos reconocieron. Saludo a Cuco también, Cuco me reconoció. Y no es Cuco, bueno, Cuco nuestro amigo, sabemos cuál es, pero es otro Cuco, también de Bayamón, de Santa Juanita. Un saludo a Cuco de Santa Juanita, que también nos reconoció en allá en Chinchorreando y todo. Pero hoy este programa va en homenaje completamente a, pues si yo soy un friki de Ricardo Iorio y toda su trayectoria desde B8 hasta hoy, pues vamos a poner mucha música de cuando estuve en Hermética, cuando estuve en B8, cuando estuve en Más Fuerte. Tenemos muchas cosas precarias por ahí de B8 y de cuando estuve en Letal, que con Ricardo Chofa Moreno. Y yo no sé si me va a dar mucho tiempo de poner todo lo que quiero poner, porque hasta pedazos de entrevista tenemos de él, tenemos también el reportaje. Y Iorio lo estaban velando en... No lo estaban velando en la ciudad, en Buenos Aires, lo estaban velando donde más cerca él vivía. Él vivía en Sierra de la Ventana, pero no en Sierra de la Ventana ciudad, en Sierra, luego de Sierra de la Ventana, ¿no? Y yo estaba velando en Coronel Suárez y agarramos unas cositas de las noticias gracias al internet, ¿no? Vámonos con esto. Espérate, dale para atrás. Empiézalo de nuevo. Fuimos con esto, 1999. Falso perdón de los pecados. Dios es que fueron vendidos y comprados por cretinos que olvidaron. Y que el motivo ocultado, reencarnación. Por la TV, varones brutos y egoístas, muestran.

¡Qué clase de himno! ¡Qué himno! A vos amigo del disco A Fondo Blanco, bestial. Eso es un himno, eso es un himno. Y lo que más me gusta es que trasciende. Y Orio pudo criollizar esta música. Que él decía, o sea, y Orio pudo criollizar esto. Que él decía, no es heavy metal, es metal pesado. Pues mira, yo estuve esta semana buscando las últimas entrevistas que se le hicieron a Ricardo y he podido encontrar tres momentos donde ya nosotros habíamos escuchado una entrevista que le hicieron a nuestro amigo Rubén de Espectro FM, que él le hizo a Ricardo, donde Ricardo coqueteó con que él sabía ya que la muerte estaba cerca. Y él venía ya así un año hablando de eso, y más de un año ya venía hablando de que la muerte estaba cerca. Yo antes de la pandemia empezó con eso, cuando él tuvo el problema de la peritonitis, que por poco se muere, y que en el disco Trillando la Fina él habla, le hace a Pelusa la canción, porque pues él por poco se mueve, y si no es por Pelusa que lo lleva a varias clínicas para que lo pudieran tratar, por poco Ricardo se muere. Y él luego de eso cambió un poco la perspectiva de vida, pero ya ahora en las últimas entrevistas que se le hicieron 2022, 2021, 2023, ya él sabía que la muerte estaba cerca. También en una de las últimas entrevistas que está en YouTube, él habla sobre los achaques que tenía, ¿no? Le hacen una pregunta donde dicen que si tú tuvieras a Ricardo Iori al frente, ¿qué es lo más que tú odias y lo más que amas de él, ¿no? Y los voy a dejar ahora con varias cositas que de esas entrevistas para reflexión, ¿no? Y no sé, fueron parte de lo que estamos haciendo en este programa. Vámonos con eso. Este último tiempo te he visto en varias entrevistas casi como despidiéndote. ¿Es una postura? Es lo lógico. Aparte, pobre el ignorante que teme la muerte, porque es el momento que más lúcido tenemos que estar. El momento más lúcido que tenemos que estar es que me muero, a ver qué pasa. Y hacer lo que dijo Pilar Baselga: taparse los ojos, taparse la boca, los oídos, y solamente decir, volver a la fuente. ¿Pensás mucho en la muerte o la tenés como algo que va a pasar en algún momento? Quien no piensa en la muerte vive muy infeliz. Muy infeliz. Vos hoy me decías, cuando nos encontramos, manejé toda la noche. Bueno, eso para nosotros es reflexión. Si mi casa quedase a la vuelta de la tuya, sí, no hay reflexión para las preguntas. Es verdad. No hay reflexión para decirle a los tuyos, me pasó esto. Esas 6-7 horas que hay de aquí a la ciudad central, ¿qué dan? Dan reflexión, momentos de reflexión. Mira que si viviese a la vuelta de Palermo Soho y la Plaza Britania, cuídate los pulmones, mira. Sí. Te voy a decir algo. Está de Iorio, y lo que más detestás de Iorio, que si lo tendrías enfrente lo cagarías a trompadas, vos decís. Buena pregunta. Muy buena pregunta, Eduardo. Lo que más detesto de mí es sentir en carne propia mi destrucción, la suma de los achaques por ir a difundir mi obra, porque mi obra no la pasa en Radio Nacional. Y llegar a casa y que ponerle sucio el piso, y digo, ¿no pasaste el trapo? Y me dijo, ¿por qué no lo pasas vos? Y yo diría, la concha de tu madre. No, hay que agarrar y pasarlo, y después en la cama arreglamos. Ahora cuando se discute no se coge. Y sí, el nene llora, el bebé llora, mientras estamos haciendo el amor, que llore, carajo. Porque él va a crecer y se va a ir de casa y vamos a quedar solos como hoy estamos. Cuando estemos viejos y vieras mi vida, que claro, miente el espejo como... Lo de viejo. Y lo mejor es, de Cacho Castaña, lo considero siempre un gran autor, que dice... Me conociste atorrante, después te quieren cambiar. Y nos sentimos con culpa cuando las vemos llorar. Después de hacer el amor, dicen que están agotadas, que no hay amante mejor, tal vez no sintieron nada. Dicen que no disfrutan, tal vez para que no piensen que son putas. Ahora lo peor que le puede pasar a un hombre mayor. Consciente de que si a mí me agarra un infarto, un HB, yo muero, porque ahí no llega la ambulancia. Mamá. Ah, amiguito, porque el campo es muy bonito, pero también a veces te dice, toma, puto, te pone en situación. Dice. Bueno, nos vamos con algo del tiempo de Hermética, una letra bestial. Vámonos con esto. Desnudar el sin razón que modeló nuestras vidas. disco de 1994, Hermética, con Ricardo Iorio al bajo, y el que escribía muchas de estas cosas. Víctimas del Vaciamiento, disco de 1994, otro día para hacer una clase de tema. Yo creo que nos quedamos por ahí, ¿no? Esto sería como una doble ronda lo que viene ahora. Quizás sí. Mira qué clase de tema viene ahora. Ciudad, del disco Víctimas del Vaciamiento, también del 94, Hermética. Wow, como dice Jay-Z River, demasiado vigente. Sí, muchos de los temas de Ricardo Iorio en sus letras son vigentes. Vámonos con algo que pudimos extraer un poco de sus últimas entrevistas que pudimos encontrar por internet y fuimos sacando pedacitos. Hay muchas más cosas que podemos poner. No sé si nos va a dar toda la hora, pero vámonos con esto. Esto es Iorio hablando de los trolls en internet. Dicen que es la última entrevista que dio antes de morir. Yo creo que es de las últimas, no necesariamente la última. Vámonos con esto. Y todos sabemos que si miramos los comentarios, siempre nos duele el troll, ¿viste? El que dice, qué voz de fumador, ¿y qué esperabas de mí? Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que uno desea. Yo deseé de niño tener la voz así. Ahora aguantate, macho. Yo soñé de niño no agarrar el libro rojo de Mao y decir, Mao, Mao, Mao, mala pija, Mao. Mirá, usan la miseria humana como terapia intensiva y hace rato que está en cana el sable de San Martín. Wow, no digo más nada porque ahí lo voy a dejar. Tremendo, tremendo eso que dijo Iorio ahí. Eso es, mira, para subrayarlo así. Y no digo más nada. Bueno, hay una canción que mucha gente conoce de Orcas, del primer disco de Orcas, que es Solución Suicida. Pero en realidad esa canción originalmente es de Iorio, ¿sí? Iorio cuando estuvo en la banda Letal. Letal, que es padre de la banda Letal con L-E-T-H-A-L, ¿sí? Pero este es Letal, L-E-T-A-L, ¿no? La banda Letal comenzó con los miembros originales, que era Ricardo Chofa Moreno, Pablo Álvarez, Luis Tiesta y Fernando Monasterio, con Ricardo Iorio en las vocales, ¿sí? Pero de momento, pues sabemos que Letal se muere Ricardo Chofa Moreno a eso de 1984. Ya para ese tiempo también B8 ya estaba dando sus aletazos para volar. Y solamente pues tenemos dos temas que salieron en un demo de lo que fue Letal. Antes de Letal, Iorio estuvo en Alarma en los años 70, ¿no? Y de eso no he podido conseguir yo nada. No sé si es que hay algo por ahí, quizá un demo o una cinta o algo, pero no hay nada de por lo menos lo que yo pude encontrar. Sí, yo tengo de Letal las dos canciones que salen en el demo de Letal y Legión, sí, que se hizo junto y que salió en CD. Así que vámonos con un tema precario de antes de B8. Estoy hablando de Letal, Solución Suicida, ¿eh? Vámonos con esto. Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Dando paso de la oscuridad. 1983, Letal. Solución suicida, vámonos con esto que también es... Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Se enferma por guardar bronca. ¿Y a vos qué te duele? A mí, me duele todo ya, porque lo he expuesto. Solamente sé para entender las palabras del profeta. El profeta fue Jesús. En el Corán, que fue traducido por el general, fue autorizada su traducción por Juan Domingo Perón. Cuando conoció a Eva Perón, fue un grupo de personas a pedirle que traduzcan el Corán al castellano. No solo hizo eso. Iorio diciendo que te duele y casi evade la pregunta. Pero en realidad es que lo dijo, ¿no? Que ya le pesaban mucho los achaques, eso ya es de las últimas entrevistas que dio. Pero hay una cosa que su música enseña, ¿no? Y a veces enseña mucho del corazón. Y no voy a decir más nada. Vámonos con esto, que es un temazo del carajo. Vámonos con esto. Recordar un grato momento vivido, pagar mis sedes

conocer la lista final desde la número 100 hasta la número 1 por AC Rock Radio. Es tu opinión, tu voto y tu estación, tu mundo de rock. Online. Decía Cacho Castaña, él decía, no me interesa ser el cadáver más sano del cementerio. Y también decía esto, le gritaba a la gente, no te mueras nunca, y si no me muero me quedo sin amigos, ¿no te das cuenta? Están muriendo todo. Y aparte cuando se muere dice, qué bueno que era. Lo más importante creo que tiene la vida es esto, decirte, Yayo, te quiero amigo. Siento un aprecio, una simpatía por vos, te quiero. Ahora que estamos, porque la vida se goza cuando palpita. Interesante. La vida se goza cuando palpita. Profundo, ¿eh? Profundo. Esto fue de la entrevista que Yayo le hizo a Ricardo. Y que está buenísima. Uno se ríe, a la misma vez entiende, a la misma vez aprende. Brutal. Pero vamos a volver hermética, vamos a volver hermética. Vámonos con este temón de ácido argentino, ¿eh? Vámonos con esto. Y seguimos en ácido argentino. Dale, sigue. Dale. We'll be right back. importa nada. Lo lindo sería que cada cual desde su posición haga lo mejor. Yo soy colectivero y hago lo mejor. Cantor y hago lo mejor. Por supuesto que amo. ¿Y quién soy? Soy el ejemplo de quien quiso cantar y cantó. Mire, señores, en este país están los mejores profesores de canto, los mejores profesores de música. Hay grandes academias. Te aseguro que yo no pasé ni por la vereda, negro. Yo no pasé ni por la vereda. Y tengo amigos que cuando éramos pibes estábamos jugando al fútbol y la madre lo mandaba a estudiar guitarra y le rompíamos la guitarra. Y ahora voy, y su hijo me dice, loco, logro. Y dice, hijo de puta, vos nunca fuiste a estudiar y la gente te quiere los hijos. ¿Viste cómo es? Era que es la puesta en marcha de la intención. De la intención. Y siempre, siempre con una mirada de positivismo. Oye, me dicen aquí que no he puesto a B8, que no he hablado nada de B8. Así que, es verdad, no he puesto a B8, pero de B8 tengo yo aquí todo. Sí, cuando digo todo es porque tengo la caja de B8. A mí me gustaría comprar los vinilos de B8, pero es difícil de conseguir. Y pues ya están saliendo como que este año, y me imagino que van a subir de valor ya que pues se murió Ricardo. Pero yo tengo la caja que tiene todos los discos, bueno, los CD, en forma de disco, ¿no? Y también esa caja trae unos demos, que fue lo primero que salió de V8, ¿no? De V8 salió en 1983, 82 por ahí, 82, el demo, donde temas tenían distinto nombre, por ejemplo, Destrucción era Juicio Final, Asqueroso Cansancio era Muy Cansado Estoy, entre otras cosas, ¿no? Y de ese demo voy a sacar Vomitando Heavy Metal, que es otra canción que ya ustedes conocen, pero ahora se las voy a poner y ustedes sabrán. Obviamente, esto es un demo y está precario, así que vámonos con esto, que es una sección precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Estalló el tiempo del metal. ¿Y B8 a quién estaba dirigido? A una parte de la sociedad que adoptaba las ropas de los hippies. Es decir, la bambula. Y no eran parte de la fe fundante, eran destructores de la fe fundante. A ese se le decía basta de hippies, porque este es uno de los pocos países del planeta que transformó, en griego se dice ciudad o organización, polis, polis. La polis, la metrópolis, transformó la polis en tribus. Y ya lo ven en esa canción que yo mismo grabé, que decía, voy a ver qué escribe mi padre, la tribu de... No, yo no quiero tribus, porque tribus es indigenismo. Y volver para atrás hace que nos balcanicemos más, nos hagamos cada vez más chicos. Al contrario, la propuesta que hoy tendría en la mente sería que Perú, Paraguay se unan y concuerden con el ejército, las fuerzas argentinas, para que seamos Paraguay, Perú y Argentina una misma nación. Después se unirá Chile, después se unirá, y somos la patria grande que soñó el gran conductor. Porque cada 400 años, te dije, nace un Cristo, cada 400 años nace un conductor. Un conductor es una persona que piensa la política a 50 años. No, no, a ver si nos votan dentro de 4 años. Ese no gobernar para las próximas elecciones, sino para las próximas. Excelente, excelente. Wow. ¿Qué más puedo yo decir después de eso que escuchamos? Bueno, escuchamos de B8 el tema Vomitando Heavy Metal, que sabemos que luego, cuando se grabó el Luchando por el Metal, ya eran otras cosas, ¿no? Eran las Brigadas Metálicas, ¿no? Y bueno, ¿qué podemos hacer? B8 comienza en 1979, sin embargo, fue hasta en 1983 donde lanzan el disco Luchando por el Metal, que es el disco que los atornilla en esto y que los hace luego un culto, ¿no? Pero mira qué cosa, 1983 sale Luchando por el Metal y a la misma vez sale el disco demo de Letal, donde ya Letal venía rompiéndose por el padecimiento de salud de Ricardo Chofa Moreno, que tenía un gran problema de asma y que pues no podía ya hacer más nada, y no, y sale como que ese empujoncito que había, y ya Iorio estaba ya en B8, ya estaba B8 formado con Robe, con Samalvide, con Osvaldo Civiles. ¿Sí? Yo puedo decir que yo vine a descubrir lo que era Ricardo Iorio con Hermética cuando empezó a llegar esa música acá al Caribe. Y cuando empezó esa música a llegar al Caribe, al final de los 90, mediados finales de los 90, fue que empezó a llegar con estas oleadas que venían de música del rock en español, donde empezaban a llegar cintas aquí de rock en español, y de momento aparecía un Rata Blanca, y de momento entre medio aparecía por ahí un Hermética colado con todo lo que venía. Pero sabemos que la Rata ya venía con un sello fuerte internacional y poco se conseguía de Hermética. Yo vine, pues, gracias al advenimiento de las tecnologías del internet, que empezamos nosotros los metaleros de acá a encontrar que había en el sur, porque también pues la situación política a nosotros nos hicieron un país rodeado de espejos. Y no voy a decir eso, porque si digo esas cosas hay un montón de rockeros que se me molestan, pero sí, es la verdad, es la política, es lo que hubo, es la geopolítica que hubo. Era el momento de la Guerra Fría, donde se nos trataba a nosotros en una vitrina hacia Latinoamérica, ¿no? Y el resto de historia. No voy a hablar más nada, voy a poner un tema de Luchando por el Metal es el tema que más me gusta de este disco. No voy a decir cuál es, ustedes sabrán. Esto es B8, Ricardo Iori al bajo y componiendo montones de cosas aquí. Vámonos con ello. Bueno, pero hay una realidad. Hoy cada vez los chicos, desde más jóvenes, el consumo empieza. ¿Por qué crees? ¿Es por el ritmo de vida? ¿Por la sociedad en que vivimos? No, es porque se apoderaron de la cultura para atrapar a un país que no lo pudiste ganar por la guerra. Tenés que ganar la batalla cultural. Después tenés que evitar su trascendencia. La trascendencia está en la fe fundante. Si te sacan a Dios, si te sacan tus tradiciones, como le pasó a México, porque el presidente de México jamás se encuentra con Biden, ese anciano decrépito, y le dice, bueno, hermano, devolvenos desde California todo lo que nos robaste. Devolvenos Texas, devolvenos a Brasil. No, no. Ellos creen que los españoles, el odio que le ha sembrado la leyenda negra británica, que es una de las primeras fake news más poderosas que se crearon en el planeta, les ha hecho creer que los españoles eran los malos, y se lo han creído hasta los españoles. Si no, podríamos ser una potencia. Te explico por qué, mi amigo. Tal vez toda la ocupación que vos le dedicás a tu trabajo no te deja tiempo de observancia. Desde California a Estados Unidos, desde California, hoy Estados Unidos, hasta Tierra del Fuego, yendo con un burrito, arriba un burrito, vos te comunicás con toda la gente. ¿Por qué? Por el idioma. El idioma nos une. Ellos, con la leyenda negra, que los españoles vinieron acá a matar. No, las primeras universidades fueron hechas por ellos y los primeros hospitales. Ni siquiera habían descubierto el perrito que llora es parte del paisaje, no es un problema. A veces puede ser mire, la edición. Acá la edición que se curtan, porque acá quieren más a los perros que a las personas. Por eso dijeron que Demi Russo comía perros para sacárselo de encima.

ilusión de los que hoy se arrepienten porque nada saben. Hoy con la verdad para adelante, por lo saber, porque de mi aguante no dudas en nada. Me siento bien al observar que hoy pretende arrimárseme quien se jugó ayer nomás en mi contra, soñándome perdedor. Vos lo sabés, ¿quién sabes vos? Ese es mi festejo de frente más. Pero, ¿ahora quién es? máquina de picar carne. Y una vez dijo Ricardo Iorio, el reggaetón y la es la integración a Latinoamérica, el avance de las mafias malas. No voy a decir más nada, pero es verdad. Ahora, vámonos con esta. Vamos con Patria al hombro de Oriones, ¿sí? Siempre tomé esto como una diversión y siempre aferrado a esta idea que dijo nuestro Señor Jesús de Nazaret. Las cosas que se buscan sin intención de obtener se dan por añadidura. Y el que se humilla será exaltado. Y el que se exalta será humillado. ¿Qué venís vos? Has llegado muy lejos ahora. ¿Por qué pensás que la misma gente te lleva a un palo como el heavy metal o el metal pesado, que es para un ambiente, yo no te diría reducido, pero no es masivo, que un grupo encabezado por vos que haga ese palo haya llegado a un estadio? Yo soy autor principalmente. Autor. Y como mi autoría no es difundida, yo me tengo que jugar de ir de un lado para el otro a tocar mis canciones. Hay cosas que me angustian también. Yo esto de las inundaciones lo predije hace 20 años en canciones y ni siquiera lo pasaron. A nadie se le ocurrió meter una moneda en un teléfono y decir, che, loco, ¿por qué no pasa la canción de Iorio que dice las aguas turbias suben esta vez? A contrapartida de aquella película vieja de Hugo del Carril que decía la agua bajan turbia, hoy la agua turbia suben, los lavabos escupen defecciones. El rico siempre se va a ir. Que sufre, que la pelea, ¿no? Ahora bien, yo estoy preparado para eso porque yo tengo una consigna que es así. Procrear y proveer. Esa es mi educación. Procrear y proveer. Vamos con él. Aguante si son varones. Come on. siempre, siempre, siempre sé vos. Siempre. De gente que te detenía porque tenías el pelo largo y decía, claro, si tiene el pelo largo, porque puto. Yo no voy a tener pelo largo si no soy puto. Y hoy los putos tienen barba. Hay que hacérsela chupar por no con barba. Al menos agarrá un corpiño de tu tía, choreale a una amiga y llenarlo con unas bolsitas de mi hijo, como hacía Cris Miró. Pintate un poquito y está bien. ¿Por qué el gallo no tiene manos? Porque la gallina no tiene tetas. ¿Se comprende? O sea, yo no me puedo percibir. Yo soy Napoleón, soy Napoleón. Vos me tenés que percibir como Napoleón. Y si no soy, bueno, me decís que yo soy Napoleón y te denuncio. Es de locos cómo destruirnos el idioma. El lenguaje inclusivo es intentar destruir el idioma. Y bueno, se cocerán la concha, hermano. Te preguntaba por el negro García López. El heavy metal despide a su máximo exponente, a uno de sus máximos exponentes, Ricardo Iorio. Aquí a mis espaldas se encuentra la sala velatoria de Pueblo San José, esta pequeña localidad dentro del distrito de Coronel Suárez, que está recibiendo fanáticos de todo el país que llegan en moto, en auto, en camionetas, muchos con sus banderas argentinas, con las remeras de los distintos grupos a los que perteneció o que creó Ricardo Iorio, ¿no? Y las anécdotas, por supuesto, la música, porque en la sala velatoria lo que suena es la música de Ricardo Iorio. Nosotros hablamos con tres de sus fanáticos que llegaron desde distintos puntos de zona sur y zona oeste del Gran Buenos Aires para rendirle a Ricardo Iorio el merecido homenaje y el saludo, por supuesto, final a este gran exponente de la música argentina. Bien, bien. Bueno, yo soy de Florencio Varela, zona sur, y bueno, la verdad que este es un momento muy emotivo para todos nosotros porque, bueno, a él lo conocí hoy, mira, casualmente, en la despedida. Es lo que hace Ricardo, lo que nos dejó marcado, como te comentaba anteriormente, que nosotros nos hicimos amigos con muchos de los muchachos acá en los shows, sí, en la previa, juntábamos. Y como que todo lo que él predicaba, la amistad, la familia, todo, se fue dando, ¿viste? Nos hicimos amigos, ahora la tristeza. Se comparte conozco, también esto. Lo conozco a él, claro, ¿viste? Compartimos anoche, llegamos acá a Coronel Suárez. Bueno, gente, me hubiera gustado tener más tiempo porque me he quedado con mucho sin poner. Yo diría que aquí quien se despachó con la cuchara grande fue nuestro amigo Pablo Metalosaurio, que tiene un programa de 3 horas y pudo poner de todo, de toda la trayectoria que tuvo Ricardo Iorio en su vida, desde Alarma hasta su proyecto solista Iorio. Nos quedó mucho, nos quedó cosas folclóricas que hizo, porque hizo también tango. Nos quedó cosas del disco de Orio y Flavio. Nos ha quedado muchísimo para poder dar, porque es que si hubiéramos hecho un programa, tendríamos que hacer el día completo para Ricardo Iorio. Como dije al principio del programa, se nos han ido de los 4 grandes ya 3. Se nos fue Elkin Ramírez, el Titán de Colombia, Arturo Huízar de México, se nos fue Titán de México, también, es decir, la voz más importante, la voz más emblemática de Latinoamérica en el heavy metal. Se nos fue Ricardo Iorio, yo diría la persona con más trayectoria y más fuerza en lo que es el padre del heavy metal latinoamericano y del metal nacional, ¿no? Argentino, que de ahí han salido montones de bandas con ese sonido, ¿no? No solamente en Argentina, también en el Uruguay y áreas limítrofes. Y nos queda vivo Paul Silvestre Gilman, que yo diría que de los 4 es el que nos queda y es el que más cerca nos queda a nosotros aquí en la isla, ¿no? Bueno, ya no me queda mucho tiempo, gente. Nos vemos y nos vamos con un temazo. Eran muchos para escoger. Todo el mundo cierra con el mismo, que es cuando Iorio se está despidiendo, pero no, yo me voy con este, porque este sí me marcó a mí. Y es un temazo. No digo más nada, vámonos con esto. Descansa en paz, Ricardo, ¿eh?

escuchando HeavyMetalMansion.com.